debajo de la mesa. Yo tiraba lápiz al suelo para recogerlo mejor, y cuando se daban cuenta me daban un pellizcón. Yo tiraba lápiz al suelo para recogerlo mejor, y cuando se daban cuenta me daban un pellizcón. Ramoncito, Ramoncito, Ramoncito, mi calor, castigado en la pizarra y de paso por mi dolor. Ramoncito, Ramoncito, Ramoncito, mi calor, castigado en la pizarra. Por otro lado, me hizo agarrarle por otro. Yo me iba atrás de mi prima puro para agarrar.